Queridos amigos, ustedes que están ahí, muchas felicidades. Han pasado unos minutos de este año y ya nos tenemos que ver el próximo. Dios los bendiga. A mi Jujuy querido. El año que viene volveré a cantarte a ti. El año que viene volveré a brindar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. Mi Jujuycito idilio de mi amor. Morenada, maestro. De este pobre corazón, mi Jujuycito y dile de mi amor. El año que viene volveré a cantarte a ti. El año que viene volveré a brindar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón, mi Jujuycito y dile de mi amor. Regresaré. Morenita bella flor, te esperaré, jujeñita de mi amor. Regresaré, morenita bella flor, te esperaré, jujeñita de mi amor. Rigo, muchas gracias, Pupi, gracias, Kiko, gracias a los camarógrafos. Gracias Darío, yo digo, gracias Gastón, Agustín. El año que viene volveré a cantarte a ti. El año que viene volveré a brindar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. Mi Jujuycito y dile de mi amor. El año que viene volveré a cantarte a ti. El año que viene volveré a brindar por ti. Suena la matraca de este pobre corazón. Mi Jujuycito y dile de mi amor. Regresaré, morenita bella flor. Te esperaré, jujeñita de mi amor. Regresaré, morenita bella flor, te esperaré, jujeñita de mi amor. Rico, muchas gracias, será hasta el próximo año. Seguimos de fiesta, no se vayan, que continúa la fiesta.